Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Busco un teléfono para hacer y recibir llamadas. Solo para eso, le dije al muchacho. Abrió los ojos grandes, como un búho entre fieras. ¿No me entendió? Pregunté. El muchacho seguía en shock. Un teléfono que solo sirva para llamar y para contestar. Si me llaman, uno, si acaso con los botoncitos indispensables, o si es posible sin botoncitos, no más. Me temo que no han desarrollado aún ese producto, respondió al fin el muchacho inmóvil, tras un mostrador entre cuyos cristales se desplegaba toda la capacidad comunicativa que la humanidad ha conseguido en no sé cuántos miles o millones de años. Me da igual. ¿Qué quiere decir con eso? Le pregunté. Que lo que usted pide no se ha inventado aún, me dijo. Pero si así eran los teléfonos en mi época, le respondí un tanto molesto. Uno llamaba y le contestaban. Uno recibía una llamada y contestaba. ¡Qué fabuloso! Exclamó el muchacho para sí mismo. Luego miró hacia un compañero que atendía a otros clientes. Raúl, ven aquí para que escuches algo. Vino Raúl. Mira, le dijo. El señor busca un aparato. ¿Podría usted explicárselo a él, por favor? Me preguntó. Claro, claro, repuse. Busco un teléfono que solo sirva para comunicarse. Raúl sonrió con socarronería, como si yo intentara venderle el castillo de Chapultepec en 5 pesos. Está de broma, ¿verdad? Ninguna broma, es lo que busco. Otros dependientes y algunos clientes habían formado grupos a ambos lados del mostrador. Me señalaban y con ademanes llamaban a otros que salían de la trastienda o entraban de la calle. Había eso sí un silencio respetuoso, apenas roto de vez en vez por algunos murmullos, por algunos comentarios muy en corto. ¿Y dice usted que ya lo utilizó? Me pregunté un hombre gordo con tipo de Boy Scout. Claro, le dije. ¡Qué maravilla! Le comentó a su esposa, quien le hizo seña de que debía callarse. El gordo cayó. ¿Podría usted hacer un croquis, un dibujo de ese aparato? Me pidió el que parecía propietario de la tienda, un muchacho de jeans más despierto que nosotros. Sí, desde luego. En un pequeño cartón tracé con mi bico un teléfono clásico de esos, con dos orejas de los antiguos, un cable. Los muchachos lo miraron como quien mira el plano maestro de un platillo volador. ¿Y aquí por dónde sacaba uno las fotos? Me preguntó alguien. No sacábamos fotos, uno usaba una cámara. ¿Y el posicionador satelital? Preguntó un tipo con nariz de impertinente. ¿Dónde estaba la pantalla para el posicionador? No la había, hombre. Uno se orientaba con un mapa o preguntaba en la esquina. ¡Qué facilidad! Todo era muy práctico, muy rápido. Música sí debe haber guardado, ¿eh? No, uno no iba por la vida escuchando música. Si quería escuchar música, encendía la radio o ponía el tocadiscos en la sala de su casa, nada más. Maravilloso, contestó una dama con rostro embelesado. Bueno, tipo vivo, me dijo el impertinente. ¿Y qué pasaba con su teléfono en cuanto a internet y los mapas y el álbum de fotos y los videos y la agenda y todo? Dígame usted, ¿qué pasaba? ¿Cómo lo resolvían todo con ese par de orejas y ese cable que ha dibujado? El teléfono solo servía para llamar y contestar llamadas, se los repito. Les dije ya, más molesto. ¿Se imaginan? Un teléfono solo para llamar, sin botones, sin complicaciones, dijo el que parecía el dueño de la tienda a sus empleados. Luego se dirigió a mí. Pues no, desgraciadamente no lo tenemos y ni siquiera lo conocemos. Desde luego podríamos intentar conseguírselo, pero no creo que la tecnología haya llegado a tanto. Un teléfono solo para comunicarse. Imagínese la de problemas que resolvería a la humanidad. Hoy puede ser un gran día y mañana también.